Radio Tú presenta Sospechosos en Vallecas. Todos los martes y jueves de 17 a 19 horas hora española, a través de www.radio-tu.blogspot.com y www.radio-tu3.webnode.es. Redifusión todos los viernes a través de No Solo Sello, www.nosolosello.wasai.com/nosolosello. Abréis la página, a la derecha saldrá tablón, y en la página donde pone tablón lo pincháis, ponéis el buscador Sospechosos en Vallecas y así nos podéis sintonizar también todos los sábados en redifusión a través de Radio Crimen Online, los sábados de 22 a 24 horas hora argentina, a través de www.radiocrimen.com.ar. Correos electrónicos sospechososvk@gmail.com, sospechososvk@gmail.com, Twitter @sospechososvk, Instagram Juan Sospechosos en Vallecas. Los podcasts están en el iVoox y en el Archive.org, en Sospechosos en Vallecas Juana Castaño el Roquero y en Juan Antonio Castaño Ramos. Apartado de correos 53099-28080, Madrid, España. El equipo, el Sanedrín de los Sospechosos, Miguel Ángel López Báncora, Ricardo Partida Romero, Don Paco Jurado, Roberto Díaz de Lequirmen y la señorita Juan y Oliva. Todo esto comandado, dirigido, capitaneado y hablado por Juan Antonio Castaño el Roquero. Un servidor de ustedes. Buenas tardes, people. Hoy día 22 de diciembre de 2022, terminando el año, nuestra última entrevista de este año será la gente de Murmur. Estaremos hablando con Bea de Murmur. Será nuestra última entrevista de este año 22. ¡Pepal! Luego, la semana que viene, el día 27, el día 29 de diciembre, solamente será música. El día 3 os daremos nuestro referéndum de los mejores discos del año en cuanto a rock nacional, hard rock, heavy metal nacional y heavy metal, hard rock y demás internacional, Pepa. Eso será el día 3 de enero ya del 23. Hoy estaremos con Bea de Murmur. Estamos en Radio Tú, porque somos tu radio, porque es tu radio, Pepa. Estamos que empezamos, vamos con los rusos Imperiales, los cuales, a raíz de lo de la guerra, de la invasión de su propio, de su gobierno ruso, se han tenido que ir de, y concretamente, irse de Rusia. Se han tenido que irse totalmente de Rusia. Son la gente de Imperial Ace. Hace muy poco estuvieron tocando aquí en Madrid. Vamos con ellos. Ahí está lo nuevo de Imperial Ace. Los rusos de Imperial Ace sonando. Bienvenido, bienvenidas. Thousands of bodies lying dead in the sun. Ahí está el nuevo single de los rusos en pelear, Ace, en contra totalmente de la invasión de su ciudad, de su país, de Rusia, en Ucrania. Es por ese mismo motivo se han tenido que exiliar de Rusia. Seguimos, Imperial Ace, nos vamos con Against Missiles, el nuevo adelanto de su nuevo single. Saints Missile. Por adelante lo es su nuevo álbum, este grupo español. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Saints Missile sonando aquí, los sospechosos de Maricas a través de Radio Topical. Seguimos, vamos con lo nuevo de Robin McCauley, el mítico, el gran cantante Robin McCauley. Alive, es como se llama lo nuevo de Robin McCauley. We'll be right back. Ahí está Live en directo, en vivo. Lo nuevo de Robin McCauley, mítico cantante de cantidad de bandas, juntamente con Michael Schenker. Y ahí está su nuevo disco en solitario, Robin McCauley. Seguimos, vamos con Ten, la banda de Gary Hughes, de su álbum Algo Malvado Está Por Llegar, Algo Malvado Está Por Venir. Ahí están Gary Hughes, con su grupo Ten, su grupo de hard rock melódico inglés. Ten, Gary Hughes, sonando Algo Malvado Está Por Venir. Broth, boil, and bubble. By the pricking of my thumbs, something wicked this way comes. We'll be right back. Ahí está lo nuevo de Ten, la banda de Gerejios y sus chicos. Algo malvado está por llegar, está por venir. Ten sonando en Radio Tú, los sospechosos en Vallecas. ¡Viva! Vamos con el adelanto, lo nuevo de la gente de Anchor. ¡Prisoner! Ahí están sonando Anchor, lo nuevo. Se han hecho esperar, pero por fin aquí tenemos ya lo nuevo de Anchor. Prisoners, como se llama lo nuevo de la gente de Anchor. Han hecho esperar unos cuantos años sin saber nada de ellos. Ahí están Anchor. Sonando los sospechosos. Vamos también con lo nuevo de la gente de Queen Rake. Vamos con ellos, con el primer single de adelanto, Seed Deck. Ahí están lo nuevo de la Queen Rake, de Queen Rake, de la reina del Rake. Queen Rake. What to believe? What is to say? Ahí está lo nuevo de Queen Race, la alianza del ruido digital, la reina del Race, su single Sidek, que es el primer single de lo nuevo de Queen Race. Vamos a ir, seguimos, vamos a ir con el villancico que nos ha mandado aquí en Camaño, como todos los años, hasta nos envía esto. Ahí estaba el Noche de Paz, de qué Camaño de Asta, todos los años nos envía el villancico y este año no podía ser menos. Vamos con Patio Rosemary, ellos son de Zaragoza, su EP se llama Mi Coño. Vamos con Patio Rosemary de Zaragoza. Patio Rosemary desde Zaragoza, Mi Coño, ¿cómo se llama su EP? De este trío de Zaragoza, Patio Rosemary. Nos vamos con Gatillazo, la banda de Baristo, donde está Baristo también, en el aniversario, décimo aniversario de Esclavos del Siglo XXI, ahí están Gatillazo. Solo tenemos libertad de soportar esta

Ahí está sonando lo nuevo de la gente en Denity. ¿Dónde está Istar? Las diosas de Istar, Petal. Seguimos. Vamos a llamar a Bea de la gente de Murmur. Ellos son de Getafe. Ciudad dormitorio muy cerquita de Madrid. Vamos con Bea de Murmur. Bueno, los sospechosos en Vallecas, seguimos aquí en directo hoy día 22. 22 de diciembre, terminando ya el año. No nos ha tocado nada de lotería. Alguna pelea para jugar alguna vez más, pero vamos, poca cosa más. Así que los sospechosos los tenemos que conformar con los que nos conformamos. ¿Con qué nos conformamos? Pues como siempre estamos haciendo a lo largo de estos 36 años que lleva el programa en activo, pues nos conformamos en hacer entrevistas a nuestra gente, a nuestros grupos. Va a ser la última entrevista del año, porque ya tanto el día 27 como el 29, pues van a ser solamente música, pondremos solamente música y ya está, no haremos ninguna entrevista. Así que vamos a terminar con la entrevista, con la última entrevista de este año 22. Estamos con Bea de la gente de Murmur, los cuales están en las plataformas digitales. Ah, no, lo va a contar ella. Su EP Putrefactio, y vamos a hablar un ratito con ella. Hola Bea, buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola a todos. Hola, ¿qué te iba a decir? Bueno, tú vas a tener el honor de contigo termino el año, en cuanto a entrevistas. ¡Qué honor, qué fantasía! ¡Qué fantasía! Pues sí, contigo termino el año. ¿Qué te iba a decir? La idea de formar este grupo, ¿cómo surgió el formar este grupo? A grandes rasgos. Pues la idea la tuve yo. Yo ya había estado en otra banda, esa banda pues salí, ¿no? Y pasaron una temporada y pues me apetecía volver a tocar sin ningún objetivo. Ahora simplemente pues tocar con mis amigos. Entonces se lo propuse a Igor, que es el guitarra, y Igor conocía a Alex, que es el bajista, y a Raúl, que era el batería anteriormente. Uh-huh. Y pues al final todos somos amigos, que sí, de instituto, de universidad, y pues a partir de ahí... cuatro amigos quedando para tocar. ¿Este ya era el estilo de música que tenías? ¿Era el estilo de música que ya hacías antiguamente? ¿O hacías anteriormente? No antiguamente, sino anteriormente. ¿Cómo fue hacer este estilo de música? ¿O por qué este estilo de música? Pues surge un poco de manera orgánica. Yo anteriormente, en el otro grupo en el que yo estuve, hacíamos más rollo, pues, versiones de rock, hard rock, un poco así más, pero nunca tan duro. Sí que, y en este momento tampoco, o sea, en Murmur tampoco empezamos así, empezamos haciendo igual covers, que yo creo que todas las bandas uh-huh. empiezan igual, y eran covers de bandas un poco de todo. Sí que es cierto que siempre era metal, pero en ningún momento, de hecho ni siquiera planteábamos en un principio cantar en guturales, eso es algo que al final fue saliendo. Uh-huh. La verdad es que ya... No, dime, perdona. No, eso, que al final fue en función de pues, las composiciones, mucha, evidentemente Alex, que es el principal compositor de las canciones, fue al final el que más ha influido, ¿no? Pero sí, salió de forma muy orgánica, oye, si probamos esto y si tal, a ver, vamos a... Y así fue. Uh-huh. ¿Este Putrefactio va a ser vuestro primer EP o ya tenías anteriormente alguna cosa? Putrefactio es el álbum. Nosotros teníamos un EP anteriormente que se llama Murmu, que es tiene tres temas, Children of the Night, Women y Masquerade, y luego está este, el álbum, que este sí que es nuestro primer álbum. Este sí que va a ser vuestro primer álbum y que es de hecho vuestro primer álbum. Oye, de todas las composiciones de estos temas, ¿de qué hablan las letras de Putrefactio, líneas generales? ¿Se os quedaron muchos temas fuera? ¿O había cosas que a lo mejor pensasteis, mira, vamos a no hacerlo que no sea muy, muy largo y no se haga muy pesado, sino simplemente con estos temas de momento para ir tirando, aunque me imagino que tendréis más temas? Pues es que nosotros somos personas muy perfeccionistas, vamos a decir, entonces sí que es cierto que hubo canciones que se quedaron fuera, hubo canciones que se compusieron exclusivamente para este álbum, hubo canciones que ya estaban compuestas que se modificaron, también yo en periodo de pandemia, entonces sí que es cierto que ahí tuvimos todos más tiempo de darle más vuelta a las cosas en general, uh-huh. y sí que es cierto que nosotros sobre todo lo que buscábamos era que tuviese mucha coherencia. O sea, al final que Putrefactio en sí fuese todo un concepto muy, muy redondo. Entonces, a lo mejor se quedaron fuera, pues no sabría decirte, una canción seguro. Lo que te iba a decir, ¿no? Que es lo que he preguntado durante este año y bueno, y todos me dicen lo mismo, o casi todos me dicen lo mismo. El tiempo de los dos años que hemos, los dos años más o menos de pandemia, aunque todavía sigue habiendo COVID y demás, pero ya no es tan severo como antes, más los tres meses que estuvimos encerrados la gran mayoría de la gente, eso supuso ir preparando, tener tiempo de sobra para preparar perfectamente los temas, ¿no? Sí, también supongo que a nivel personal todos nos hemos visto más o menos afectados y hemos pasado por más o menos cosas, entonces eso al final es algo que creo que se tiene que reflejar en la música. Pero que eso, que os dio tiempo, ¿no? En esos, sí, todos, sí, esos tres meses, os dio tiempo de sobra, aunque tenéis ya algunas ideas por lo que estás comentando. ¿Grabaste primero alguna demo, una predemo allí en el local de ensayo y tal para haceros una idea de cómo queríais que cómo saliesen luego los temas o fuiste directamente a grabar? Intentamos hacer una premaqueta en casa para sobre todo ser capaz. Nosotros grabamos el álbum hace un año ya en California Studios de Madrid con Víctor y sí que es cierto que queríamos, como nosotros entendemos que al final en nuestra cabeza todo tiene mucho sentido, pero es muy complicado exteriorizarlo a otras personas, queríamos llevar la idea lo más clara posible dentro de nuestra completa ignorancia. Entonces hicimos una especie de premaqueta bastante cutrilla para llevársela y que fuese más fácil entendernos todo, pero vamos, y Víctor lo pilló rápidamente todo y salió guay, pero sí, de hecho es que yo aconsejo siempre llevar una premaqueta, yo creo que hace el trabajo mucho más sencillo. Ya que me lo estás diciendo, estuviste con Víctor en California Studios, él os dio una idea, os decía cosas, decías, oye, aquí podéis añadir, aquí podéis quitar cosas, aquí podéis añadir cosas, para hacerlo más que suene más compacto, para que suene mucho mejor de como teníais previsto que vosotros, que eso no sé. Sí, claro, o sea, él también tuvo su aportación. Él al final, o sea, nosotros, evidentemente, la idea era la que era, y él siempre, desde todo el respeto, eso sí, o sea, al final, Víctor es una persona, vamos, es una bellísima persona, y él nos decía, al final, yo soy el técnico, pero si queréis, os puedo decir qué cosas a mí, hay cosas que yo quizás haría de otra manera, o tal. Entonces, sí que aportó. Sí, porque luego yo soy de la opinión que vosotros ya ibas con las ideas muy metidas en la cabeza, y quieras o no, somos personas racionales, y quieras o no, se nos puede olvidar cualquier detalle que luego vemos, y una persona desde fuera capta cosas que dicen, ay, wow, sí, verdad, si esto nos venía, joder, que es que ni, vamos, ni pensando lo mejor se nos puede, cómo se nos ha ocurrido antes, porque es lógico, tenerlo ya tan machacado en la cabeza, siempre hay cosas que se van, ¿verdad? Claro, eso es. O cosas que tú piensas, sobre todo, que a lo mejor, en mi caso, por ejemplo, frases que tú piensas que entran en el tiempo y a lo mejor se salen un poquito, entonces tienes que hacer algún pequeño ajuste, cosas así, pero sí, 100%. En líneas generales, ¿este álbum de qué habla? Pues este álbum se centra en la alquimia. O sea, al final, Putrefactio hace la referencia a un estado de la alquimia, que es el Nigredo, y nosotros lo que hacemos es, porque al final la alquimia es algo muy abstracto, vamos a decir, pero realmente la alquimia representa mucho la sociedad, representaba mucho la sociedad del momento, y nosotros lo que hemos querido es, a partir de metáforas y de símiles, de representar lo que nosotros pensamos que es la sociedad. Al final es como una crítica social. ¿Qué te iba a decir? Lo que es la portada del álbum, con todo así, con ese color así tan lúgubre, tan oscuro, vamos, que está con unas con muchos detalles que hay que pillarlos a la, que eso me imagino que no va a ser lo mismo verlo en un dibujo grande que verlo en el CD, porque es que anda que en el detalle, en la portada del disco. Sí, sí que tiene muchos detalles. La portada del disco la hizo uno de los directores del videoclip, de hecho, Zahara Gómez, que es una gran amiga mía, y pues entre ella y otro diseñador inglés que se llama James Hutton, pues hicieron eso. Al final es un color muy típico de pues de la alquimia, de los libros alquímicos, de los papiros y tal, y la simbología es esa, es 100% relacionada con toda la alquimia. De libros. Pero a mí me parece lúgubre, a mí me parece que es un color muy bonito, así, uno que... No sé, a mí es que me recuerda mucho a los... A los libros antiguos de otras épocas y de otros tiempos, pero vamos, como muy, pero no sé, me llamó mucho la atención, ¿no? Viendo la portada, digo, uy, qué portada, madre mía, cómo será lo que hay luego dentro del disco. ¿Qué te iba a decir? Cuando termináis de escuchar, vamos, de que lo estabais ahí escuchando y tal, y Pascual lo iba mandando y lo estabais leyendo, lo escucháis tranquilamente ya entero el disco. ¿Qué pensáis? ¿Que era lo que teníais pensado? Vea que había quedado muchísimo mejor con el trabajo de Víctor, que vamos, que ni lo creíais a lo mejor cómo ha quedado, o era exactamente la idea general de lo que queríais. Pues, a ver, como diría, nosotros somos muy perfeccionistas, entonces al final siempre los pequeños fallitos sacan un poco de quicio, ¿no? Pero sí que es cierto que creemos que es un disco que tiene mucha calidad. Que estamos muy contentos con el trabajo de Víctor, ya te digo que es un profesional, una copa, un pino. Uh-huh. Y nada, en verdad estábamos contentos, creemos que podemos mejorar y debemos mejorar. Uh-huh. pero estamos muy contentos con el resultado. Al final es nuestro primer álbum y también tenemos que entender eso, ¿no? Que al final nuestra capacidad ahora mismo llega hasta donde llega. Es que luego, Bea, es verdad que dices, joder. Dice, si te pones a querer perfeccionar, según está grabando el disco, muchas ideas últimas, o quieres que solo de otra manera, estaríamos aquí un año para grabar el disco. Entonces, claro, siempre hay cosas, hay detalles que se van a escapar para un próximo disco, o alguna idea o alguna cosa de hacer nueva, que para un próximo disco, un próximo EP o lo que sea, etc., se puede añadir, ¿no? O sea que siempre, porque no, es verdad que todos los músicos termina un disco. Dice, jo, ha quedado muy bien, pero sí. Se me ha ocurrido alguna cosa de última hora que ya ni me remedio. Es imposible, nada es perfecto al final. Somos humanos, siempre hay pequeños errores, pequeñas cosas que te hubiesen gustado, o incluso si te ocurre algo después, ¿sabes? Escuchas la canción y dices, ay, pues esto aquí podríamos haber hecho, no sé qué, que seguro que quedaba mejor. Ya está hecho. Ya no es lo que tú dices. Pero es que si no, es lo que te digo, si no, 9 meses, y 9 meses, ¡ojalá vida! A ver, y eso, y no vas a terminar el gusto, porque siempre vas a decir, ya más de 9 meses, o 8 meses o lo que sea, lo que el dinero sale del maná, o sea, que esto no es gratis, esa es otra. Bueno, ¿qué te iba a decir? La gente, las plataformas digitales, está ya el disco, la gente en las redes sociales, ¿qué os dice la gente? Pues... De momento están bastante, vamos, estamos viendo críticas bastante positivas, no nos ha llegado nada negativo, vaya, al menos a nosotros. Y en general la gente lo que está es, al menos por lo que nos ha llegado a nosotros, sorprendida. No sabe muy bien en qué género meternos. Es que es muy difícil, eso ya te lo digo yo. Creo que rompemos un poco los esquemas quizás de la gente que escucha en general ese tipo de música, porque es eso, sobre todo porque no saben cómo categorizarnos, pero bueno, eso es positivo, yo creo. Oye, la gente que escucha más o menos ese estilo más o menos, así grandes rasgos de música, me imagino que claro, pues se habrán puesto muy bien. La nueva gente que no conocía de nada, gente que no conoce de nada, tanto de aquí de España como de fuera de España, como del otro lado del charco. Me imagino que sobre todo de otro lado del charco mucha gente o habrá habido bastante FIBA, ¿verdad? Me imagino. Sí, de hecho estamos teniendo críticas, hemos tenido críticas alemanas y unas reviews del álbum muy buenas, la verdad, o sea, muy en profundidad del álbum, que nosotros nos quedábamos flipando, tal cual, chico, chapo. Pero bueno, supongo que también eso se verá más en los conciertos. Porque al final a nosotros nos llega lo que nos llega. O sea, si nos quieren etiquetar en alguna review o tal, pero realmente no sabemos, o sea, no tenemos de primera mano ese feedback. Supongo que en los conciertos ya sí veremos cómo reacciona la gente y esas cosas. Oye, ¿qué te iba a decir? El tema de los videoclips de YouTube, estamos en lo mismo. Hay mucho like, no hay mucho like. poco a poco la Legión de Murmur va creciendo, esto se va agrandando la historia. ¿Qué os dice la gente por el YouTube? Yo creo que sí, la gente se ha quedado muy loca con el videoclip. Yo creo que al ser una banda extremadamente novel, porque somos una banda super novel, nadie, ni siquiera nuestro círculo cercano, se esperaba que fuésemos a dar un videoclip que te puede gustar más o menos, pero que al final tiene una muy buena calidad. Entonces, a la gente en general le ha gustado mucho. Bueno, la gente ha flipado con el maquillaje. Y todo el simbolismo que hay detrás. Nosotros desde YouTube vemos comentarios muy positivos. Hemos tenido muchas visualizaciones para lo que es, lo que digo, una banda novel. Entonces, nosotros, independientemente de todas, del feedback que pueda haber y tal, nosotros estamos muy contentos con el resultado del videoclip. O sea, nos parece que ha sido un trabajazo, además de una experiencia súper chula. Y ya te digo que nos hemos llevado muy bien con todo el equipo. Hemos sido una gran familia. Uh-huh. Y nosotros nos quedamos con eso, al final. Oye, Bea, ¿qué te iba a decir? Tú imagínate, eso, imagínatelo, ¿no? Que yo vivo en un pueblo de Almería, allí pegado donde Cristo perdió la motocicleta, pegado al desierto, o sea, grabo las películas del oeste y tal, para hacerme con el disco en formato físico, no en plataformas digitales, pues las plataformas digitales está. ¿Qué hacer con el formato físico del disco? ¿Qué hago para poder conseguir el disco? Ya sé que me imagino que habrá que meterme en la página vuestra del Facebook, o en Instagram, o en Twitter, o meterme en la página web vuestra. ¿Cómo lo hago para conseguir el disco? Pues mira, nosotros vamos a tocar, de momento los conciertos confirmados que tenemos son en Zaragoza y en Sevilla. Entonces, si te pilla cerca, puedes acercarte, que seguro que lo tenemos en físico. Y si no, es eso, con escribirnos a cualquiera de nosotros, ya sea a través del canal de la banda o a nosotros individualmente, incluso a mí, nosotros lo enviamos. O sea, por el Facebook mismamente se puede conseguir, por Instagram también, que no va a haber ningún problema. Eso es. Vale, que no. Si lo quiero firmar, lo dedicado, etc, lo digo por el privado y ya está, que no va a haber ningún problema. Eso es. Además de merchandising que vais a sacar y tal, etc. En cuanto a conciertos, bueno, ya me lo estás diciendo. Teniendo de momento Zaragoza y Sevilla. Ya todo está enfocado para el 23, me imagino, ¿no? Sí, ya no nos da tiempo. Nos quedan 3 días, como quien dice. Del 22, o sea que sí, ya todo para el 23. Sería el 21 de enero en Zaragoza, uh-huh, en la Sala Utopía con otra banda amiga que es Nox Ephemeral. Uh-huh. Y el 4 de marzo en Sevilla en el Palacio Metal Fest con bandas muy top, tanto de España como de fuera. Vale, eso está muy bien, ¿no? Para coger más nivel. Que yo, como siempre digo, que muchas veces los grupos de aquí no tienen, hay que envidiar nada a los grupos que vienen de fuera, quitando los que están arriba en todo, ¿eh? Eso es, sí, sí. Ya hablo de nivel medio normal o novel o TC, que no tenemos que envidiar a nadie, a nadie ni a ninguno de las bandas que vienen, que de bastante buenos músicos tenemos aquí, y como lo prueba el hecho de los trabajos que está viendo los últimos años, que viene una producción me quedo flipado, igualito de hace 36 años los discos que ahora, ¿sabes? Igualito el nivel. Sí, es verdad. Además de todo evoluciona. Que todo evoluciona y muy buenos músicos. Además, muy buenos músicos que nada que envidiar. Quitando, como siempre digo, a los que están arriba del todo, que eso es aparte. Eso, de eso no. Con eso no hay nada que hacer. ¿Qué te iba a decir? Bueno, a ver. Algún día se tendrán que jubilar. Ahora está claro. Algún día, porque se van haciendo mayores. Y algún día tendrán que dar paso a todas las bandas. Ya no solamente los extranjeros, sino también los grupos españoles. ¿Qué te iba a decir? A la People, vea, ¿qué decimos a la People en líneas generales? Que escuchen el disco, que les sorprenderá a la gente del metal, y si no te gusta este estilo de música, por lo menos que echen una audita, que no pasa nada, por escucharlo no pasa nada, no se pierde nada. Eso es, o sea, al final yo que sé, son 45 minutos más o menos. Seguro que puedes perder 45 minutos escuchando música. Escuchar música le gusta a todo el mundo. Si te gusta el metal, te tiene que gustar escuchar música. Prueba, si te gusta, estupendo. Si no te gusta, oye, lo mismo, compártelo, porque lo mismo a alguien de tu círculo sí le puede gustar. Sí, sí, el tema del YouTube, pues lo mismo, ¿no? Que la gente, siempre lo hemos comentado, que a lo mejor resulta, es un ejemplo, ¿no? Que te ponen, es un ejemplo, ¿eh? Te ponen un vídeo de un grupo, vamos a poner, por ejemplo, de los Rasten, por ejemplo. Y tras cartón, si bebé lo único menos, te ponen el tuyo, sale el tuyo, y resulta, sale el vídeo vuestro, y resulta que la persona que estaba escuchando, estaba viendo el vídeo de Rasten, se queda un poco, y a ver qué suena ahora, y sonáis vosotros, y les gusta, pues mira, otra gente más que te dispa el saco, a ver... Ya, claro, pues sí, pues eso es, o sea, al final lo que importa es la visibilidad, eso es, y que la gente lo vea, y si no te gusta, pues comparte. Bueno, vea, el día que le hemos hablado de todo, la presentación aquí en Madrid, en Getafe, ¿qué? ¿Cómo lo llevamos? Me imagino que casi que sí habrá que hacer algo, haréis algo, me imagino. Pues estaría bien, hace mucho tiempo que no vamos, pero casi que sí. Pero de momento no tenemos fecha. En Madrid está muy complicado ahora mismo tocar en Madrid. Uh-huh. Entonces, pero bueno, en cuanto lo tengamos, lo compartiremos por redes y te lo diremos. Lo compartiréis por redes. Bueno, pues nada, a intentar tocar todo lo que se pueda, con los grupos que se pueda. Y como yo siempre digo, dentro de lo que es el rock y el metal, con cualquiera de los grupos, da igual que uno haga el estilo de música que haga dentro de nuestra música, y ya está, y tocando, si el caso es tocar con gente, así se va cogiendo más experiencia y más sabiduría, ¿eh? Y más tablas, ¿sabes? Eso así. Eso es. Bueno, vea, pues un fuerte abrazo más mismo del grupo y no me cuelgues, ¿vale? Si hay algo que quieras decir, si quieres decir alguna cosa más, dila. Nada, que muchas gracias a todos, muchas gracias a todos los medios, especialmente a ti, ¿no? Que nos apoyáis y nos estáis dando un huequito para poder hablar de nuestro álbum y que esperemos que os guste a todos. Bueno, pues un fuerte abrazo, felices fiestas y demás, etc, etc, etc. Feliz año, porque no vamos a hablar ya hasta el año que viene, me imagino. Así que, pues nada, que mucha suerte y adelante, ¿vale? Gracias. No me cuelgues. Yeah. Ahí están sonando Murmur de Sober Putrefaction, sonando, acabamos de hablar con Bea. Este grupo de Getafe, muy cerca, muy cerquita de Madrid. Pepe, vamos a ir como todos los años con el villancico de raza, esto nunca puede faltar. Vamos con la lista de conciertos. Hoy estarán tocando a la gente de TEA en la Sala Barracudas el día 23. Está tocando Miguel Oñate en concierto acústico en la Sala Barracudas. Mamá la Día en Ruta 77. El día 29 de diciembre estará Pedro en Cruz y Tantita Traya en Barracudas. El 30 de diciembre Escorzo en la Sala Moon Antigua con un puñado más de invitados en la Sala Barracudas. El 7 de enero del 23, concierto de despedida de Bella Bestia en la sala Nazca, en el cual habrá cantidad de gente. A ver si podemos hablar unos días antes con Pepe Mari para que nos cuente cómo va la historia del concierto de despedida, porque promete ser concierto apoteósico con muchísimos invitados. El 14 de enero, el 23 Caos Urbano, Public Enemy en la Sala Moon, 29 de enero, Best in Black en la Sala Moon, 6 de febrero, Catatonia en la Sala La Paqui. Hay muchos más conciertos, ya se prevé también, por ejemplo, la gente de Halles, que tocarán dos días en la Sala La Paqui también, y bueno, más conciertos que iremos anunciando muy próximamente, Pepa. Ahora hay cantidad de conciertos. El 23 se prevé una avalancha inmensa de conciertos. Muchísimos conciertos que va a haber en España, además de toda Europa, por supuesto, pero aquí en Madrid va a haber, pero muchos conciertos, ¿eh? Si ya de por sí es una locura que hay fines de semana que hay 5 o 6 conciertos, pues agarrar los machos, que va a haber muchísimos más. Metal. Seguimos, Pipo. Hola, bueno, deciros a toda esa gente, a todos esos grupos que nos mandan cantidad de email de cualquier parte de España, del mundo, por favor, está muy bien, os lo mandéis todo, pues ya lo estamos viendo, que lo estén mandando por YouTube y por las plataformas digitales, Spotify, Apple, etc. Está muy bien, pero nosotros, al ser programa de radio, que no somos programa de YouTube, que somos programa de radio online, pero somos programa de radio en internet, necesitamos los proyectos en mp3 o WAP, sospechososvk@gmail.com, sospechososvk@gmail.com. Nosotros ya tenemos que escucharlo, valorarlo y ver cuáles son los que podemos poner en nuestro programa o los que no podemos poner, para hacer un programa nuestro como el nuestro, que es de rock, enfocado, orientado al rock, al hard rock y al heavy metal. Muchos grupos de post que nos mandan sus cosas, pues evidentemente no los ponemos. Ellos tienen sus propios canales para que les puedan poner todo lo que es la música indie, pop, indie total, y nosotros no tenemos, pues, no, es que no por nada, sino que simplemente que no ponemos el estilo de música, simplemente es eso, ¿eh? Radio Tú, la radio que nació a primeros de octubre, y que bueno, pues estamos muy contentos de estar aquí en Radio Tú, www.radio-tú3.webnode.es y www.radio-tu.blogspot.com. Los podcasts los tenéis, por supuesto, en el iVoox y en Archive.org. Bueno, seguimos, vamos a ir con Osorno, vamos a Chile. Estamos en el Confers el pasado 11 de diciembre, hace muy pocos días, en Chile, en Santiago de Chile. Estamos con la vuelta del grupo de con Pantera. Ya lo pusimos del concierto que dieron a principios de diciembre, el día 2, en México DF. Pues ahora vamos a irnos a Chile, que siguen los Panteras. Los Panteras el año que viene estarán en Europa, ¿eh? Van a estar en Europa tocando los Panteras. Final Shemo y Red Brown, lo diré, son los dos únicos miembros originales que quedan de Pantera. Charlie Benante y Zach Wild están ocupando los dos puestos de la banda de Pantera. Estamos con Pantera, estamos en Chile. Cowboy from Hell, ahí está Finn Anselmo. I haven't even asked tonight. Hey, have you had a good motherfucking time, eh? Tip your bartenders and waitresses. And hey, look, I want to thank, big shout out to all the local crew, all everybody's road crew. A shout out to the road crew. All of you. And everybody here in the building. Thank y'all very much. Last song is called Cowboys from Hell. Yeah. Ahí están Pantera en Chile el pasado 11 de diciembre, el North Fest Festival en Santiago de Chile. Ahí están Red Brown, siempre digo mal, Red Brown, Finn Anselmo, Charlie Benante y Star Wild, los Pantera, que ahora están por la gira sudamericana, por los festivales de Sudamérica allí en verano. Pues claro, el año que viene, que será verano aquí en Europa, pues vendrán a Europa a tocar Pantera. Finn Anselmo, después de sus operaciones de espalda y de rodillas, pues está en plena forma. Y bueno, con Charlie Benante y con Star Wild, vamos, se lo comen todo, qué bueno. El peso sobre mi pecho es como se llama la gente, como se llama el trabajo de la gente de Javier Lot, desde Madrid, vamos con ellos. Suffocated by my own fears, when these memories are coming back to haunt me and convince me to accept the honor of the sea. Isolate me from the world to stand where I feel nothing. Hopeless, resignation, say I'm drifting to the tide. Invited regrets from my numbness, since the flame faded to black. Seventeen remains of guarantee, without the outside of night. Put your emotions to conceal, react behind routine. Concentrating, hard to breathe, suffocated by my own fears. When these memories are coming back to haunt me and convince me to accept the honor of the sea. Isolate me from the world to stand where I feel nothing. Ellos se llaman Javier Lod, son de Madrid, el peso sobre mi pecho, como se llama su pie, de este grupo de Madrid, Javier Lod, sonando Pepal, sonando Los Sospechosos. Vamos con el famoso villancico de Barjala, que grabaron allá por el año 92, 30 años después, Los Sospechosos, lo seguimos poniendo. Barjala, banda de super músicos, hoy en día hay muchas otras bandas, Los Sospechosos, nos deseamos felices fiestas, feliz Nochebuena, feliz Navidad, PayPal, Valhalla. Y garrafas de alcohol. Los borrachuzos quieren ponerse bien. Réquete bien, pon porros, pon. Ahora podremos ponernos por fin. ¡Ciegos to Dios! ¡Ciegos con Dios! ¡Ciegos con Dios! ¡Ya! Ya me cuesta tenerme de pie. Y mis colegas también van como yo. Ahí está la gente de Valhalla, el villancico del año 92. Hoy, 30 años después, Los Sospechosos lo seguimos poniendo. Músicos muy buenos y actualmente algunos en otras bandas muy conocidas. Otras en bandas más underground, pero muchos músicos de que formaban Valhalla siguen sonando. Estamos en el Microsoft Theater de Los Ángeles el pasado día 16 de diciembre. Estamos con Luz Eterna y Son Metallica. Ahí están Metallica en el Microsoft Theater de Los Ángeles el pasado 16 de diciembre en la gira mundial. En Madrid estarán el 12 y el 14 de junio del 24 en el Veritas Metropolitano, que es el campo del Atlético de Madrid. En nuestro metropolitano estarán Metallica, dos shows totalmente diferentes, con grupos totalmente diferentes en tanto un día como otro. Eso será el 12 y 14 de junio. Del 24, las entradas están que vuelan, ya sabéis lo que os hemos comentado hace ya tiempo y lo seguimos comentando. Las entradas son para los dos días, es un bono para los dos días. No venden de momento entradas sueltas ni para el 12 o para el 14. Y de momento las entradas, bueno, si es que lo van a llenar. Seguro, segurísimo, vamos. La gira mundial de Metallica llega a Madrid del 12 y 14 de junio. Del 24 al Garetas Metropolitano, a lo que era el antiguo Wanda, ahora han cambiado de nombre, de sponsor, pero es el Metropolitano, el campo de la Leti. Metallica, de Metallica, seguimos, vamos con los nuevos de la gente de Sutagar, que hace muchísimo tiempo se llama uno de ellos. Su nuevo álbum se llama Alarma, ya sabes que ese grupo tiene posibilidades, como son vascos, pues cantan en vasco. Alarma es como se llama lo nuevo de Sutagar, sonando los rayos todos los sospechosos. Ahí están Sotagar de su nuevo álbum Alama. Sonando aquí en Los Sospechosos Pepa, de Los Sospechosos de Mallorcas. Nos vamos a entrar en esta final del programa. Vamos con el nuevo del Reino Renaldo. Pero si hay que tomar también en Madrid 12 campanadas. Suena la trompeta celestial del arcángel Gabriel. Se basta la tragedia, nada puede salir bien. A mi luz de fuerte campanas al fin del mundo, y el CrossFit y el Wesley te van a salvar. No hay un mañana, vive al segundo, el año nuevo del juicio final. In a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. What a fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. What a fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Oh, let's just through the snow in a one-horse open sleigh. Out the field we go. Los Sospechosos en Vallecas, a través de Radio Tubo, Miguel Ángel López Báncora, Ricardo Partida Romero, Don Paco Jurado, Roberto Díaz de Quirmén, la señorita Juan Oliva y un servidor de ustedes, Juan Antonio Castaño el Roquero. Os deseamos que paséis unas felices fiestas. Feliz Nochebuena, feliz Navidad, PayPal. Os queremos un mazo, pasar feliz noche con todos los vuestros, con todas las vuestras, con todos vuestros familiares, por supuesto. Muchísimos abrazos.